Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. Saludos desde Diálogos 3. Un programa que habrá, que lo sabrá, en donde el diálogo sea absoluto y total, puesto que todos estaremos con nuestro ordenador interconectados vía internet, y en el momento en el que surja una duda no habrá nada más que teclear. Esto se puede hacer ahora mismo. No entiendo por qué Radio Nacional de España todavía no ha emprendido esta aventura. Posiblemente porque estamos con las mentes en otras cosas en este momento. En la radio me refiero, yo no, yo voy a seguir con lo mío hasta que las fuerzas me aguanten, que no sé si será hasta el 31 de diciembre o hasta el 31 de diciembre de 2009, o no lo sé. Bueno, entonces, interconectados todos. ¿Eh? Entonces, chats, claro, entonces vosotros mandáis, yo mando, respondo. Alguien pregunta algo, nos metemos en internet, lo conseguimos. Conseguimos la respuesta. Utilizar la radio no como fin último de vosotros os sentáis y escucháis, sino que activamente participáis y formáis parte también del programa. Y programáis. Es de una simpleza que ahora mismo se me está haciendo la mente chiribitas. Tengo aquí el ordenador, pero no tengo conexión wifi. Entonces, ¿de qué está hablando este idiota? Thank you. Y ya estamos. Lugar, Madison Square Garden. Encuentro, tercero de la primera ronda del playoff. Los Celtics de Boston contra el equipo que está entrenando tras de mí. El equipo con el que he ido toda la vida. El equipo al que destrozaron el pasado sábado en Boston. 157 puntos. Los Knicks de Nueva York, que tienen hoy que demostrar que son profesionales y que pueden mirarle a la cara a cualquier jugador de cualquier equipo de esta, la mejor liga del mundo, la NBA. Todo eso tras una pequeña pausa publicitaria. Javier, mete el micro ahí. Bueno, bueno, impresionante. Mete el micro ahí. Mete el micro ahí. Javier. Javier. Mete el micro ahí. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Seguir soportándolo. Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que alta y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo. Estoy más que alta y no quiero seguir soportándolo. Thank you. el periodismo electrónico elimina dos gastos enormes de la cadena de la puesta en marcha de la noticia a la disposición de el lector. Y esas dos cadenas que elimina son la impresión y la distribución. La velocidad de los medios actuales, estamos hablando de internet, por supuesto, de teléfonos móviles, de ordenadores, etcétera, cambia totalmente la concepción y produce una enorme tensión entre velocidad y credibilidad. Una noticia te llega rápida, esperas a confirmarla con otra fuente o la das inmediatamente para adelantarte. El valor de las nuevas herramientas, para lo que sirven y, sobre todo, una cuestión fundamental, las herramientas están al servicio de ellos, no al revés. Estamos pasando una época en la que a veces parece que los periodistas están al servicio de las herramientas y nunca debe ser así. Que tengo en la mano es una cassette de el DAT, Digital Audio Tape, la nueva manera de grabar en cassette que se va a imponer en el mundo entero en los próximos años. Sobre qué es el DAT, vamos a hablar con David Bush de la casa Sony. David, ¿qué es el DAT? El DAT es un nuevo tipo de audiocassette que se maneja de forma convencional, igual que un audiocassette normal, pero que en este caso nos ofrece una calidad audio digital. En 1984, Michael Jordan ha acabado su periplo en el baloncesto universitario, ha sido campeón con Carolina del Norte, con Carolina, como llamamos todo North Carolina, y ha ido a los Juegos de Los Ángeles, con aquella famosa anécdota que cuenta Itu, a mí me contó a la vuelta de Los Ángeles, que fue, oye Itu, tú has marcado a Michael Jordan en la final, y él me contestó, no, un momento, yo me ponía allí y él pasaba. Jordan tiene un agente que lo va a cambiar absolutamente todo en el marco de relación jugadores-clubs, no solamente en la NBA, sino prácticamente en todo el deporte profesional americano. Se llama David Falk, F-A-L-K. Menos Chelly que Jerry Maguire, menos, igual de chuleta que David Maguire y mucho más inteligente. Una de las primeras cosas que hacen nada más acabar los juegos es ir a ver a el mayor vendedor de zapatillas de baloncesto que hay en aquel momento operando, que es Converse. Para vosotros, el modelo premium, el que tiene Larry Bird, el que tiene Magic Johnson, ¿el cuál es? $150,000 al año y todas las zapatillas que quieras. Y se hace un silencio ominoso, Michael Jordan se queda mirando a su agente y el agente pronuncia esta frase, yo diría que del Evangelio, ¿no?, de Michael Jordan. Aquí no estamos para saber qué es lo que vosotros podéis hacer por Michael Jordan. Aquí estamos para saber qué es lo que puede hacer Michael Jordan por vosotros. A la salida de la reunión, Jordan, el joven, le dice a David Falk, oye, que les acabamos de mandar a la porra. Y lo siguiente que pasa es que van a Nike, Nike, o como lo queramos llamar. Y entonces le dicen, mira, vamos a hacer una serie de anuncios, tú vas a tener tu propia línea de calzado, las famosas Jordan Air, y entonces llegan a un acuerdo. El acuerdo es $1,000,000, pero el 6% de las ventas, que es ahí donde está el quid de la cuestión. El primer anuncio de Nike con Michael Jordan y Spike Lee es que Spike Lee le reta a un concurso de mates a Michael Jordan. Entonces Spike Lee pues hace como que la mete y no sé qué, y cuando le toca a Michael Jordan llega y mete un mate hasta aquí. ¡Buah! Y entonces Spike Lee se vuelve a la cámara y decía, tienen que ser las zapatillas, porque tan bueno no es. Bueno, de aquel primer, en aquel primer año, Michael Jordan ganó por el 5% de porcentaje que tenía alrededor de $8,000,000. Comparados con los 150,000 que le ofrecían los de Converse. Por cierto, a estas alturas hay que decir que Converse ha dejado de existir y que Nike es lo que todos sabemos. Un hito que rompe totalmente el modelo hasta que en aquel entonces existe en Madison Avenue, que es la avenida de las empresas de publicidad, que es que si el que ofrecía el producto era negro, había una parte de la población que no le iba a hacer caso. Eso se viene absolutamente abajo con Michael Jordan. El núcleo central de pensamiento de David Falk y de Michael Jordan, que sigue funcionando hoy día, era nada de lo que pasa fuera de la cancha puede pasar si no triunfas dentro de la cancha. La santísima trinidad del marketing deportivo en este momento es Jordan, Tiger Woods y David Beckham. Bienvenidos a una nueva edición de Cerca de las Estrellas. O podríamos decir que es la última edición del primer año y que a partir del próximo viernes comienzan aquí los fuegos de artificio. Bueno, pues hemos disfrutado esta noche buena Cerca de las Estrellas con Ramón Trecet. Y yo, si me permitís, quiero comentaros que Ramón Trecet es muy conocido por su etapa en Televisión Española, Cerca de las Estrellas, por los blogs, como el que tiene ahora en Yahoo, por lo que ha tenido, siempre un defensor de las, yo no diría nuevas tecnologías, porque ya están aquí, diría tecnologías, pero antes yo le admiraba en su época de radio, porque él fue premio Europa al colocar la banda sonora en un programa muy conocido de radiodifusión. Yo me comentaron eso en la cadena SER en mi periodo de formación y siempre lo miré. Cuando llegué aquí a Televisión Española, pues todavía más. Esta es una faceta que quizá muchos no conozcan, pero sí que muchos recordaréis aquel famoso Diálogos 3, que yo estoy seguro que, bueno, a los que te seguíamos no se nos ha olvidado y a ti muchísimo menos, ¿no?, esa etapa. Pues no solamente no se me ha olvidado, sino que ahora hay incluso una posibilidad, yo todavía no sé hasta qué punto se va a poder cristalizar, por falta, o sea, tengo posibilidad de poder reanudar la actividad, pero digamos que en las nuevas plataformas, es decir, que puedes colgar un podcast haciendo algo distinto, indudablemente una hora al día no estoy ya en condiciones de poder hacer eso, porque además, por otro lado, la actividad del mundo del deporte, que desgraciadamente en los últimos meses, pues tú figúrate todas las cosas que han tenido lugar alrededor del mundo del deporte. era una frase que solía decir siempre al final de Diálogos 3, era: buscad la belleza, es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas.